Domingo 6 de julio, El Hijo del Hombre. Este título, El Hijo del Hombre, era el nombre favorito que Jesús se daba a sí mismo. Según los evangelios, él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre más de 80 veces. Las demás personas nunca se dirigieron a él usando este título. Jesús, sin duda, eligió este nombre especial con un propósito en mente. Esta expresión idiomática era común en el Antiguo Testamento, con una sola excepción. Siempre fue usada en referencia a un ser humano. La Biblia presenta a Jesús como un verdadero ser humano. Nació como un bebé, creció como un niño que se desarrolló en sabiduría y en estatura. Lucas capítulo 2, versos 40 y 52. Y tuvo hermanas y hermanos. Mateo capítulo 13, versos 55 y 56. Comió. Mateo capítulo 9, verso 11. Durmió. Lucas capítulo 8, verso 23. Se cansó. Juan capítulo 4, verso 6. Y tuvo hambre y sed. Mateo capítulo 4, verso 2. Juan capítulo 19, verso 28. También sufrió de tristeza y angustia. Mateo capítulo 26, verso 37. Para el observador casual, Jesús parecía ser un hombre común que caminaba entre la gente como uno más en la multitud. Muchos de sus contemporáneos no reconocieron en él nada más que un hombre. Juan capítulo 7, verso 46. La gente lo trató como a uno de ellos, se rieron de él. Lucas capítulo 8, verso 53. Lo criticaron. Mateo capítulo 11, verso 19. Se burlaron de él y lo ridiculizaron. Lucas capítulo 22, verso 63. Para ellos era simplemente otro ser humano. Lamentablemente, no se dieron cuenta de que hay algo más en el título Hijo del Hombre. Según Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, uno como un hijo de hombre fue con las nubes del cielo hasta el anciano de días y recibió dominio, gloria y reino eternos. Los judíos identificaban a este hijo del hombre con el Mesías, de modo que cuando Jesús usó este título, estaba revelando de una manera semivelada que él era el Mesías prometido, el Cristo encarnado. Escucha Mateo capítulo 24, verso 30, Mateo capítulo 25, verso 31 y Mateo capítulo 26, verso 64. ¿Qué elementos en las palabras de Jesús registradas en estos textos evocan Daniel capítulo 7, versos 13 y 14? Mateo capítulo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo capítulo 26, verso 64. Jesús le dijo, «Tú lo has dicho». Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué es tan importante que sepamos que Jesús era plenamente un ser humano? ¿Qué repercusiones tiene su humanidad para nuestra salvación? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida cristiana práctica, especialmente en nuestras batallas con la tentación y el pecado?